Cuando permitimos que nuestros datos sean utilizados para fines sobre los que no fuimos consultados, no estamos haciendo representar un derecho personalísimo. La Ley de Protección de Datos Personales afirma que tenemos derecho a conocer la finalidad que diversos bancos de datos públicos o privados les dan a nuestra información personal. Existe una herramienta que nos permite dejar de formar parte de la lista de voces que sostiene la estructura de la Iglesia, la apostasía. El diccionario de la Real Academia Española define a la apostasía como la acción de negar la fe en Jesucristo que se recibe en el bautismo. Pero apostatar tiene muchos sentidos, entre ellos el de renunciar a cualquier institución religiosa o política, más allá de que se siga conservando la creencia o ideología. Se trata de un proceso legal y amparado por la ley. Según una investigación realizada por el CONICET, en nuestro país, cerca del 90% de los habitantes están bautizados y, por lo tanto, forman parte de la Iglesia Católica. Pero habría que agregar también que el artículo 2 de la Constitución establece al catolicismo como la religión oficial. Esto la convierte en una institución de mucho peso, lo cual hace de la apostasía un acto polémico y político, aunque en realidad solo se trata del ejercicio de un derecho. Como todo proceso legal, la apostasía consta de ciertos pasos a seguir. En primer lugar, se puede presentar una carta destinada a la diócesis en la que uno fue bautizado. Dicho comunicado debe informar sobre la decisión tomada y exigir que se modifiquen los registros en los que aparecen nuestros datos personales. Sin demasiadas explicaciones, el escrito también tiene que solicitar una respuesta favorable en un término de 5 días. En caso de que no llegue, podemos presentarnos personalmente ante la iglesia o recurrir a la vía legal correspondiente. Así como lo contamos, el trámite de la apostasía pareciera ser simple, pero en la práctica se puede volver bastante más complicado, porque muchas veces la iglesia termina dificultando o en todo caso alargando el trámite. Así le sucedió a Valeria Canoni, quien a finales del 2009 inició el procedimiento y hasta el día de la fecha no ha logrado concluirlo. A continuación, ella misma nos cuenta cuáles fueron las respuestas que obtuvo por parte de la institución. Le decían que, bueno, que esto no sirve para nada, que ellos igualmente, bueno, como que era, es totalmente inútil, y que ellos además se reservan el derecho de que vos tengas que ser citado por un cura, que el cura te va a querer convencer, ¿no? De que vos esta decisión no la tomes, que pienses en no sé qué. Y nosotros le dijimos que nosotros no queremos ninguna charla con ningún sacerdote, que nosotros no nos tienen que convencer de nada, nosotros somos adultos y que nosotros queremos ejercer nuestro derecho. O sea, es la libertad de uno si quiere estar o no en una religión. El testimonio de Valeria es un ejemplo de cuál puede ser una de las reacciones de la iglesia. Pero lo que hay que tener en claro es que para apostatar no hace falta dar ninguna explicación. Por otro lado, desde el punto de vista legal, estamos hablando del ejercicio de un derecho. Así lo explica el abogado y profesor universitario Alejandro Caudis. Yo diría que el derecho en juego es el derecho a la libertad. Ese es el derecho en juego. Y para ser libre no hay que dar ningún fundamento. Uno es libre y a partir de ahí elige, en este caso elige la religión a la que quiere creer o a ninguna, qué sé yo. Uno en todo caso, insisto, ante ese sacerdote o ante el funcionario que la iglesia considere competente tendrá que manifestar su voluntad de renunciar a la fe, nada más. Es decir, no se trata de dar un fundamento que para otro sea válido, sino en todo caso manifestar esto que es una cuestión interior, propia del ser humano, es un derecho personalísimo y por lo tanto inalienable. Entonces, ese funcionario deberá recibir esa manifestación de voluntad y proceder en consecuencia. Lo cual quiere decir aceptarla, digamos, ¿no? El 30 de marzo de 2009 se realizó por primera vez en nuestro país una propuesta de apostasía grupal. No en mi nombre fue el título de la movida que estuvo impulsada por Apostasía Colectiva, una organización latinoamericana no gubernamental. La campaña invocaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantizan la libertad de conciencia y de religión. Además, se funda en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero la propuesta resonó poco en los medios de nuestro país. Solamente algunos diarios como Página 12 y El Argentino se hicieron eco de la tarea llevada a cabo por Apostasía Colectiva. Por ahora, la apostasía es un tema que parece no generar suficiente debate o discusión. El acto de apostatar significa mucho más que dejar de integrar las listas de fieles de cualquier institución religiosa. Implica hacer valer un derecho legítimo de no ser representado por voces con las que no estamos de acuerdo. También se convierte en un acto de responsabilidad, porque si uno no comparte las posturas de la Iglesia, es necesario tomar cartas en el asunto.